Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida, en un ratito estará puesto el podcast de la primera hora, que es una cosa muy buena que tenemos en nuestra web. Nos vamos a ir con la botica y también tendremos a la viajera divertida, así que arrancamos. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Arriba la botica, que nos vamos a ir enseguida con nuestra compañera Isabel, que además ya está por aquí por los estudios. Isabel, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención, la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune. Sí, bueno, si te acuerdas, la semana pasada, no, la anterior, que estuve yo aquí también, estuvimos hablando de alergias al gluten, ¿eh?, y de sensibilidad al gluten. Y dijimos, bueno, está también la celiaquía, que ya es la propia enfermedad. Vale. Y queríamos distinguir, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando un poquito de las variedades de trigo y de lo que pasaba y de qué se caracterizaba aquellas situaciones que producía el trigo. Vamos a hablar de ello ahora tranquilamente. Antes nos quedamos con los piratas y escuchamos este Años 80 y enseguida La Botica. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será 80, una canción de piratas que nos encanta, ¿eh? Aquí en Helves en la Onda. Bonita. Muy bonita. Sí. Es una canción que... Oye, estaba yo concentrada escuchándola, ¿sí? Estabas tú recordando los años 80, ¿no? Estaba yo ahí metida en mi mundo. Oye, ¿cómo eras tú en los años 80? Bueno, muy simpática. No voy a decir otra cosa. Muy inocente. Eso sí. Oye, pero yo os envidio a los que vivisteis en los años 80 mucho, sí, por la cultura musical y por el, sí. Era como... Hombre, la cultura musical española además en esos años fue rica, claro, ¿eh? Y una década de descubrimiento y apertura mental alucinante, sí, ¿eh? Totalmente. En nuestro, sí, que país. Es verdad. O sea que... Fue un cambio bonito. A ver, lo que vivimos más, la década de los 90, que yo en los 90 era pequeñete todavía, pero bueno, al final de los 90 ya era todo un adolescente. Pues claro, lógicamente era heredado de lo que vivisteis en los 80, pero claro, los 80... Yo en los 80 tenía 14 años, por eso te digo que era inocente y muy simpático. Y muy simpática. Bien. Bueno, pues dejando a un lado las vivencias, que también es bueno de vez en cuando recordar cosas, vamos a hablar sobre la celiaquía. Como bien decía hasta el principio, hace un par de semanitas hablábamos de esas alergias, ¿no? O intolerancias a diferentes... Alergia y sensibilidad. Exacto. Y luego era eso, la enfermedad propiamente. Y dijimos, ya le dedicamos un programa solo a la celiaquía porque, verás, lo otro era importante, saber que existía. Pero bueno, está la enfermedad que también está infradiagnosticada. Claro, esto del autoinmune significa que no hay cura directamente, ¿no? Es una predisposición genética, ¿eh? Bueno, lo voy a contar un poquito. Mira, es una enfermedad que se caracteriza por lo que se llama intolerancia permanente al gluten, ¿eh? Eso sería una frase importante, es permanente. Entonces, esta sustancia del gluten, que ya lo hablamos, está en el trigo, vamos a recordar, cebada, avena y centeno. Y el gluten daña el revestimiento, para estas personas que padecen esta enfermedad, daña el revestimiento del intestino delgado, provocando que no absorba los compuestos necesarios de los alimentos, es decir, los nutrientes. Te estás alimentando, pero estás desnutrida, porque allí no se absorbe, tú comes para que se absorban los nutrientes de los alimentos. En este caso, en estas personas, como están dañadas, no se produce esa absorción de nutrientes. Entonces se suele producir en individuos que están genéticamente predispuestos para padecer esa atrofia en las vellosidades del intestino. Después lo explico un poquito más, pero sí hay un condicionante genético, que no quiere decir que sea hereditaria, sino que existe en nuestra cadena de genes unos condicionantes, una serie de alelos que predisponen, que ya está comprobado. Entonces, bueno, pues la enfermedad puede manifestarse en cualquier momento de la vida. Eso es importante, porque siempre hay una cierta confusión que la gente te pregunta. Pero ahora mayor, ¿es celíaco? Sí, es que no. Se identifica un poco que todo tiene que ser en la infancia, porque está en la cabeza que es hereditario y no es ese el caso, ¿eh? Hay una predisposición y se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia, a la edad adulta, muy adulta, ¿eh? Así que bueno, las personas con familiares que padecen la celiaquía sí que tienen que tener un mayor cuidado o saber que tienen una mayor predisposición a desarrollarla, ¿eh? Así que afecta también con mayor frecuencia a mujeres, curiosamente, esta digamos alteración genética o predisposición, que a los hombres. ¿Qué síntomas presenta? Pues esto lo hablamos un poquito, porque este es el problema de la celiaquía, que presenta muchos síntomas. Entonces, esta es la locura del diagnóstico. Entonces, dependiendo del grado de intolerancia, pueden aparecer, pues puede estar el principio de la enfermedad, puede ya estar la enfermedad más avanzada, o sea, las vellosidades, ¿no?, más estropeadas. Entonces, hay muchos síntomas. Incluso puedes ser celíaco con casi ningún síntoma. O sea, es que verá, por eso es una enfermedad que está infradiagnosticada en todos los aspectos. Entonces, las manifestaciones más comunes de la celiaquía son dolor abdominal, distensión, gases, indigestión, estreñimiento que diarreas, fíjate. Olé. Así, aumento o disminución del apetito, náuseas, vómitos, pérdida de peso inexplicable. Yo te diría que los factores como más llamativos, o que más se aprecian, son la pérdida de peso, un poco de una manera inexplicable, y yo te diría que esa distensión abdominal, ese dolorcillo abdominal ahí que está y no se sabe por qué, y diarrea, quizás yo te diría que mayormente la diarrea, aunque hay celíacos que yo conozco, mayores. ¿Es como si te sentara algo mal? Sí, bueno, es como si tuvieras un dolorcillo intestinal alto, o sea, perdón, en el estómago alto, y te lo encuentras como si algo te tirara en el interior, que es como lo describen ellos. Por eso es como una distensión, ¿no? Como si algo estuviera ahí. Y bueno, también hay personas que describen que siempre tienen hambre, ¿eh? Curiosamente, ¿por qué? Pues porque no absorbe nutrientes. Claro. ¿Vale? Total, que los síntomas son muy variados, es uno de los problemas de este diagnóstico. Y también se presentan otros problemas, como la propensión a la formación de hematomas circulatorios, o sea, más fácil que te salgan cardenales, a padecer un poco de depresión, ansiedad, fatiga, retraso en el crecimiento de cuando la celiaquía es en niños, eso es verdad, se nota mucho, caída del cabello, dermatitis, úlceras o aftas bucales. Sí, madre mía. ¿Sabes por qué? Porque los temas digestivos producen muchas pequeñas patologías. Es curioso. O sea, muchos síntomas, ¿eh? Y entonces, claro, aquí describimos tantos que tú dices, bueno, ¿y cómo diagnostica un médico entonces la celiaquía? Correcto. Ese es uno de los problemas. Entonces, bueno, sí que te digo que personas celíacas que lo descubren en cualquier momento determinado de su vida, sí que notan el cambio emocional, curiosamente. Eso te lo puedo afirmar por personas que tengo súper cerca y han sido detectados mayores. Wow, tengo 3 o 4 casos, ¿eh? Y el estado emocional cambia mucho. Fíjate. Qué curioso. Sí, se deja de estar tan nervioso, irritable. ¿Te calmas o qué? Te calmas. Curioso. No sé si, fíjate, yo he llegado a pensar, digo, ¿será se me que viene ya me... sabes lo que tienes? No o, sé. ¿O será se me realmente a la cabeza cuando nos ponemos nerviosos o cuando sentimos algo de miedo o preocupación, se nos mete en el estómago. Sí, sí, correcto. Y ahora me estás diciendo tú que con esta enfermedad resulta que se aplacan los nervios. Claro, porque antes hemos dicho que de síntomas. Hemos dicho porque el sistema digestivo provoca, cuando funciona mal, muchos síntomas. Entonces, te estás dando cuenta que es para ambos lados. O sea, mucha cantidad de síntomas porque el sistema digestivo lo produce, y luego esos síntomas también se reflejan en tu estado anímico. Sabemos que hay muchas personas que tienen como mal humor cuando está con un dolor de estómago. Pues esto es todo un conjunto. Entonces, claro, cuando eres jovencito y tal, te encuentras alicaído con una cierta ansiedad, irritabilidad, pues eso cambia. Fíjate, vamos, te lo digo porque es que es así, tal curioso, cual. Curioso. O sea, visto en primera mano, ¿eh? Y bueno, ¿cuál es la causa de la celiaquía? ¿Por qué se produce? Pues mira, la causa se desconoce exactamente. Entonces, cuando las personas con esta enfermedad celíaca consumen alimentos con gluten, siendo no conscientes de su enfermedad, su sistema inmunitario causa daño en las vellosidades del intestino. Es decir, es que tú comes gluten y ese gluten hace que se active una respuesta inmunitaria dañando esas vellosidades. Es decir, es el veneno para ti que determina esa respuesta, ¿eh?, autoinmune. Y bueno, pues son estas vellosidades se atrofian y son incapaces entonces de absorber de forma adecuada el hierro, las vitaminas, los nutrientes. Y podríamos preguntarnos, bueno, a ver, ¿y cómo la prevenimos? ¿Qué es eso? Exacto. Pues mira, no es fácil, porque al no conocerse la causa de la celiaquía, tampoco hay una forma de prevenir su aparición, ¿eh? Sin embargo, es importante tener en cuenta determinados factores de riesgo, como dijimos al principio, que es tener un familiar con ese trastorno y que hay que insistir en obtener un diagnóstico. O sea, cuando tú tienes un familiar cercano que eres conocedor de que padece de celiaquía, tienes que estar atento a todos los síntomas digestivos o no digestivos que se te puedan dar y fomentar un diagnóstico en ti discriminatorio para saber cuál es tu propensión. ¿Qué pasa? Que el examen de anticuerpos en sangre es fácil, se hace en atención primaria, ¿no? Pero el genético ya tiene que ser el especialista quien te lo... Claro, y es el genético el que de verdad aporta un dato muy importante, aunque ahora vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, pero... El genético es que lo que te hace saber es tu predisposición, y eso es importante. Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? Pues fíjate, la celiaquía eso te iba a decir. No se puede curar, Claro, ¿eh? Una cosa que no se puede curar, una vez ahora, que te enteras que eres celíaco o celíaca, ¿ahora para dónde tiras? Pues no puedes tomar nada con gluten porque es tu veneno. Para allá tienes que tirar. ¿Vale? Es que no hay otra medicina. Pues es duro, ¿eh? Claro que es duro. No es fácil. No es fácil. Se dice, mira, sí, pero puedes vivir. Sí, pero no es fácil porque no es fácil. Dicho sea de paso, ¿eh? Es que además todo. Es que todo tiene gluten. Bueno, no te puedes tomar ni una cerveza, ni un whiskycito con Coca-Cola. Es que todo tiene gluten. Sí, bueno, es que los cereales están muy presentes en nuestra vida. Y claro, hay gluten en los cuatro cereales principales. Entonces, la verdad es que es complicado, ¿eh? No es una vida fácil. Que sí es verdad que existen muchos alimentos sin gluten y que en casa puedes hacerlo bastante bien. Pero en la vida normal, social, como nos sociabilizamos, cuando vas a un cóctel, cuando vas a una reunión de trabajo, te presentan un desayuno, que no puedes tomar nada. ¿Vale? Entonces, claro, te tienes un triste bizcochito. Sí, no puedes hacerlo. O sea, tienes que irte al café y a la fruta. Es que de verdad, entonces, ¿eh? No es fácil, es complicado. Ni una pasta, ni un de té, ni. En fin. Entonces, en ese tipo de vida, digamos, social o exterior, o incluso laboral, pues es que te lo condiciona muchísimo. Para el aperitivo no puedes tomar nada. Que conste. Que nos reímos, pero eso hay que pasarlo, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, una de mis hijas es celíaca. Eso hay que pasarlo. Apague, vámonos. Sí. Y bueno, es duro. Claro, bueno, que es duro. El tratamiento a seguir es realizar una dieta libre de gluten de por vida. Que la coletilla de por vida resulta para mí por lo menos más dura todavía. Hombre. Entonces, esto hace que desaparezcan los síntomas y poco a poco hace que sanen las vellosidades en el revestimiento de los intestinos. Si no se realiza el tratamiento adecuado, que es suprimir totalmente el gluten, se pueden dar determinadas complicaciones como trastornos asociados, autoinmunes, porque ya estás desarrollando esa autoinmunidad permanente porque sigues metiendo gluten, claro. Pues se pueden desarrollar otros, enfermedades óseas, cáncer intestinal, en fin, se pueden derivar muchas patologías. Y ahora podríamos decir, bueno, ¿y cómo determinamos entonces si soy celíaca o somos celíaco? Pues es una enfermedad, como dijimos al principio, muy infradiagnosticada, debido, entre otras cosas, a la gran variedad de síntomas que ya hemos dicho y los leímos antes, los fuimos nombrando y bueno, pues parecía un colorario de todos los síntomas posibles. Entonces, claro, pues es que es complicadísimo por eso. Y de hecho, fíjate, se estima que entre un 80 y un 80, el dato es importante, lo voy a recalcar, ¿eh? A ver. Entre un 80 y un 85% de los celíacos están aún sin diagnosticar. Y esto es un dato que da la Federación Española de Celíacos de España. Es decir, que sabrá de lo que hablan. Te digo yo. ¿Sabes? Exactamente. Y entre un 80 y un 85%. Que no quiere decir que seamos mucho, porque bueno, que la celiaquía más o menos es un 2% de la población, ¿eh? Se estima aproximadamente un 2, un 3% de la población española. Y tampoco está mal. Es un tanto, pero te pones a contar. Pero ya te digo que el 80 al 85 está sin diagnosticar, porque sí. Es complicado. Pues hablando entonces, si España tiene unos 40 millones, un poco más, 40 millones, un 2%, que son. Numerito. Por lo menos 2 millones. Correcto. Casi, más o menos, ¿no? Sí. Es una barbaridad, ¿eh? Son mucha gente, ¿eh? Sí. No está mal la cosa. Entonces, verá. ¿Cuáles son las 5 pruebas básicas? Pues mira, el primer paso para diagnosticarla es precisamente pensar en ella. Y diréis, oye, que esto es de cajón de madera de pino. No, pues no te creas. Porque ¿dónde vas tú en primera instancia a decir tus síntomas digestivos? Vamos a hablar de digestivos, ¿eh? O de que algo me sienta mal, o que soy algo intolerante porque me salen, por ejemplo... mucho granito, ¿no? Exacto, una alergia, cuando una especie de alergia, tal. Entonces, ¿todos tus síntomas dónde los cuentas? Pues lo cuentas en tu médico de familia, en tu médico de cabecera, es decir, en el primer paso de la medicina, la atención primaria. Pero no siempre los médicos generalistas, vamos a decirlo así a la antigua, no siempre piensan en la celiaquía, curiosamente. Pues porque es relativamente nueva. esa clasificación de antes, pues nada, pues te sientan las cosas mal, no comas de esto, no comas aquello, ¿no? O sea, yo tengo un ejemplo de una celíaca, una persona muy conocida mía, que bueno, le salió alto los se los prescribió, le salieron alto, ¿no? Los anticuerpos, y le dijo, es que comes mucha pasta, no comas tanta pasta. Y ¡pam! Reduce. Entonces, claro, se verá, está infradiagnosticada absolutamente. Entonces, por lo tanto, el primer paso es pensar en ella. Así que la primera de las pruebas diagnósticas o el primer criterio es presentar una clínica sugestiva de celiaquía, ya sea con síntomas digestivos o extradigestivos. Y los anticuerpos incluso pueden resultar negativos, ¿eh? Joder. Sí, los anticuerpos, que es una de las facetas, ¿eh? Uno de los diagnósticos. Y sin embargo, la clínica sigue siendo susceptible de celiaquía. Por lo tanto, es el especialista el que tiene ya, o sea, ya un médico de familia debe derivarte a un especialista. Porque aún siendo negativos, tus síntomas siguen siendo compatibles. Bueno, eso es lo primero. El primer paso, pensar en ella. El segundo, los anticuerpos, que se hace con una simple analítica de sangre y que son los antigliadina, que ya están más en desuso porque no detecta la enfermedad en todos los casos, y ahora se utilizan más los anticuerpos antitransglutaminasa, los ATG, y es el que más se emplea en clínica. Luego están los marcadores genéticos, que dijimos antes que no era una prueba tan asequible, sino que ya es el especialista quien la determina y la prescribe, y que lo que hace es determinar la predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Y actualmente son dos genes del sistema HLA, de nuestra cadena genética, que es el DQ8, que está presente en un 5%, y el DQ2, que está en un 90% de los celíacos. Entonces, más del 30% de la población, este es otro dato también importante, dijimos, el 80 al 85% de los celíacos totales no está diagnosticado. Y ahora te digo, más o menos, la población española, un 2% es celíaca. Y ahora te doy un dato que te digo, que el 30% de la población total tiene una genética compatible con enfermedad celíaca. Anda. O sea, ese 30% que puede desarrollarla o no durante la vida. Correcto. O sea, que un 30%, que sería eso, números mayores. Sí, sí. 30%, tú te haces un marcador genético y tienes a lo mejor uno de los dos. Es decir, tendrías predisposición. Ya. ¿Vale? Pues nada, la siguiente prueba es la biopsia intestinal, la endoscopia que se coge. Se ve con la cámara cómo está el duodeno, que es donde se estropean las vellosidades, la parte alta del intestino, el duodeno, y nada. Y luego el quinto paso sería la dieta sin gluten, esperar un tiempo, que es otra vía de diagnóstico, un mínimo de 6 meses para ver cómo tu estado evoluciona si quitamos el gluten por completo. Y luego la inflamación intestinal es más lenta y tarda en desaparecer por completo, pues casi 2 años. ¡Jolín! ¿Sabes? En que eso vuelva a regenerarse. Bueno, creo que más o menos tenemos ¿explicado? Un poquito más de información. Explicado está. Muy bien. Ahora que nos echemos un vistazo y veamos si tenemos esos síntomas y si los tenemos. Conocerla, pensar en ella. Claro. La información yo creo que siempre es para pensar en ella. Sí, sí. Es posible. Bueno, pues ya está. No obsesionarse, pero hay que conocer. La semana que viene más, venga, Isabel. Muchas bien. Gracias. Un saludo a todos. ¡Salud! Buena semana. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Don't be scared. change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Your destiny. Principios de muchos grupos, este grupo ya no existe, los Gallagher decidieron separarse, no se llevaban muy bien los hermanos, pero hicieron canciones maravillosas como este Stop Crying Your Heart Out de Oasis. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Nosotros nos vamos a quedar con Texas y con su Summer Sun. I saw, I know that I found the flaw. Aquí en Helves en la Onda los miércoles, porque bueno, pues me da que pensar y pienso en vacaciones, que esto es algo maravilloso. Nos vamos con la viajera divertida, Lisbeth, bienvenida, ¿qué tal? ¡Hello! Yo encantada de la vida de ponernos en modo on la vacación. Ay, es que, y además se va acercando las vacaciones de Navidad, para sí, el que sí las tenga, lógicamente también. Pero hay que pensar, hay que ponerse en modo viajero total, Lisbeth. Totalmente. Recuerden que esto es una actitud viajera. Como canté la semana pasada, que pido disculpas nuevamente, con dinero y sin dinero. El chiste aquí es perder el miedo a los viajes, perder el miedo a que está lejos, que está caro, que hace frío, que hace calor. A mí me da risa porque siempre me dice todo el mundo, ¡ay, el calor que hace en Cancún! Porque yo vivía en Cancún antes de vivir aquí. Y yo digo, pero ¿ustedes se imaginan lo que piensa la gente del calor de Sevilla? Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? En Cancún, más que calor, yo lo que sufrí... Es la humedad. La humedad, la sufrí mucho. Claro, pero hace una media de 26, 27 grados, 30, porque el cambio climático, es verdad que también ha cambiado. Pero por favor, que yo aquí he alcanzado 50 grados, y eso es inhumano. Y lo mejor de todo es que te dicen, y esto no es nada, claro, se va a poner peor, y tú muerto de miedo, no, Dios mío, por favor. Pero no, en realidad, a lo que yo me refería es que nunca es el momento perfecto. Hay momentos ideales como, ay, nosotros estuvimos en Viena en septiembre. Oye, me parece ideal. A Doña Gloria la han invitado a pasar la Navidad a Nueva York. ¡Hala! Y le digo, anda, qué guay, pues sí, yo creo que me voy a ir. Y le dije, ¿tú has pensado el frío que hace ahí en esa época? Pues ya no va a ir. Porque de verdad es que tienes que elegir el momento ideal según tus circunstancias, si eres una persona mayor, si vas con menores. Ahora agrégale el plus del COVID, de las condiciones, de los viajes y todo. Pero todo eso es, diría mi hija, es circunstancial, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene ganas de ponerse a viajar, les digo siempre, no busquen la vacación perfecta, no busquen el dinero perfecto. La época tal vez sí que ayude, ¿vale? Cuando, como dices, vacaciones para los que tengan en Navidad, ¿vale? Pues a lo mejor Navidad no es un buen momento para ir a muchos lugares en Navidades, ¿eh? Que nosotros hemos viajado en Navidades y bueno. Yo en Navidad lo que siempre me ha gustado hacer es no un viaje de estos de, no. de visitar muchos sitios, sino a lo mejor de estar... Pues recogido. En algún sitio de nieve con una chimenea. Claro, claro. En modo sierra, que la zona de la sierra y además no está lejos. Que te puedes tomar las uvas en Sevilla y a las 2 de la mañana, como muy tarde, estás en el sitio. Sí. Cosas así cercanas, pero me llama la Navidad como a... Recogido. Exactamente. Sí, más recogidito, más... y no hablo de introspección, que también que hablo también, de jolgorio, pero bien guardadito, ¿eh? Sí, y además sí. Es muy bonita esa época. Bueno, a mí el otoño me fascina y hay unos precios estupendos, además, pero no todo mundo tiene un día extra, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, yo también quiero decir que los que se puedan permitir irse un día entre semana o no sé, cogerse un fin de semana que no sea un puente o algo, que lo hagan, porque también conoces los lugares. Maravilloso, sí. Sin tanta gente. Luego, si no hay de otra, hay que buscar unos ofertones que también se aprovecha. Por ejemplo, esta semana me gustaría hablarles que en Viajes Bicorve tenemos a nuestro amigo Bienvenido, que nos ha mandado una oferta súper interesante. Que es, se las voy a leer, es a Madrid y a Toledo, del 4 al 8 de diciembre, ¿vale? Esto, bueno, incluye las visitas de Madrid, Toledo, todo con la iluminación navideña. Es que también no es lo mismo ver Madrid en verano que ver Madrid con la iluminación navideña. San Lorenzo del Escorial, los mercadillos navideños. Me encanta, los mercadillos navideños es como, ¿cómo te dijera? Yo, ahora vas a Sevilla capital y ponen los mercadillos. Sí. Bueno, ponen un mercadillo al lado de la capital, entre el archivo de Indias. En la catedral, al lado de la catedral. Digo, de la catedral. De la capital de las iglesias. Eso quise decir. No, perdón, de la catedral, entre la catedral y el archivo de Indias. Y han puesto un mercadillo súper cookie, con forma de casitas. O sea, ya nos estamos... metiendo poco a poco la Navidad, lógicamente. Hombre, claro, pero además digo, ya no es solo típico de aquí. Ya vamos cogiendo cosas de otros lados. La globalización está aquí, pero es súper chulo. Es decir, que no te tienes que ir a Luxemburgo, ¿verdad? Para ver un mercadillo de Navidad con cosas hermosas. A mí me encantó, porque claro, te da como... la sensación de esas casitas de madera que ponen entre la catedral y el archivo de Indias, pues la sensación de que vas a ver los belenes, las figuras típicas, ¿no? Así de toda la vida. Y sin embargo vi un belén ultramodernísimo. Ay, no, de verdad. Pero una maravilla, cosa más bonita. ¡Qué chuli! Ahora, lo que pasa es que ha costado el Belén una disparatada, pero... Un viaje. Era un Belén que yo decía, madre mía... O sea, ¿era minimalista o era...? Sí, mira, minimalista en blanco, ¿vale? Con luces LED que se encendían dentro de lo que era como un techadito que tenía así ultramodernísimo. ¡Guau! Wow, luces indirectas. Claro, las figuras no estaban definidas, pero quedaba claro qué era qué. Y entonces era como... Wow. Muy bonito, muy, muy bonito, pero costaba en 200 y pico de euros. Wow. Y no era demasiado grande. O sea, que decías, sí, sí, sí. Bueno, ahora es un Belén para el que tenga la casa de estas nuevas, así claro, tipo los futbolistas. Pero no me lo esperaba. Sí, claro. Ay, pues mira, qué bonito. Nos estamos abriendo paso dentro de la tradición actualizarse. Es que yo creo que no está reñido. No. Hay que cambiar. Aunque los Belenes... son muy bonitos. Yo una vez aquí hice un recorrido de belenes. Bueno, aquí en Gelves también vimos unos belenes preciosos. Y digo, claro, como es una historia de hace 2000 años, se intenta mantener así. Pero es verdad que la gente joven quiere cosas más frescas. Más modernas, más con su tiempo. Claro, claro. Y es actual. Yo, el belén que más me impactó de ver sí. Belén de figuritas, ¿vale? Sí. Y de mil cosas que es que te podías pegar horas y ibas encontrando cosas nuevas, ¿no? Sí. Tenía cuevas, tenía luces, molinos, pozos, agua, cascadas, animales que se movían. Era una cosa impresionante. Fue en Granada. Ah, sí. Y era una habitación cuadrada gigantescamente sí. grande. Y todo, tú rodeabas el Belén, pero tanto por un lado como por el centro. Entonces tú ibas como en una fila, andando por un caminito que hacía ese cuadrado. Sí. Tanto como a la derecha como a la izquierda, estabas viendo cosas. El Belén estaba en lo que es el Belén, el nacimiento, estaba en el centro. Sí. Pero luego estaba en el otro lado, estaba el Palacio de Herodes, unas montañas, todo wow. súper bien. Y además cambiaba de día a la noche. Qué las luces bonita. Eran diferentes. De verdad, yo no sé cuánto tiempo se pegaron montando ese Belén, pero qué cosa más espectacular. Pues mira, ahora que lo dices, yo estuve en un pueblo, no recuerdo si fue en Utrera o algo, estaba hablando de hace más de 20 años, y estuve en una casa particular que estaba abierta al público. Claro, claro. Que era el hombre que tenía pasión, porque su padre ya heredó piezas del Belén de sus padres y lo fue aumentando a tal grado. Bueno, vamos, y hasta había polvorones y ponche y te ofrecían una copita y todo. Y yo decía, ¿pero dónde hay que pagar? No, aquí no, esto es abierto al público. Para visitarlo. Precioso. Y luego hay gente que tiene unas manos alucinantes para hacer belenes, para hacer las casitas con el corcho. Claro. Y una pistola de estaño y acuarelas. Sí, y te hacían, yo decía, pero bueno, ¿con esto qué vas a hacer? Con eso hacían... Bueno, palacios romanos. ¿Pistola de estaño? Es una... ¿Como soldador? Como un soldador de estaño, ah, exacto. Vale. Pues con eso se hacía todo. Ay, qué en chulo. Las planchas de corcho. Y yo alucinaba. Pero unas cosas preciosas. Y además a escala, ¿no? O sea, todo. Sí, no, bueno, es que eso es arquitectura. Hacía casas, hacía claro. molinos. Impresionante. Qué bonito. Hay que tener mucha paciencia y mucha visión, sí, pero sí, sí. es que es espectacular. Ahora, yo que vengo de una familia de artistas, tengo un hermano que es arquitecto, que hace unas maquetas, ha tenido talleres de maquetas durante mucho tiempo. Es un trabajo tan minucioso que te quede todo perfecto, bonito y todo. Y tengo que decir nosotros, que qué bonito yo crea. Yo creo que la paciencia no la tenemos trabajada para no, eso. No, yo no. Yo no. A ver, yo puedo montar algo, puedo hacer un arbolito en miniatura, pero luego ya me quiero ir y luego quiero que alguien más recoja todo lo que hay que recoger cuando pasa la exposición, ¿eh? De verdad, no, porque crear es muy bonito, pero si te enfocas en la creación, tienes que tirar de mucho material, claro. de mucha información, tienes que medir, buscar materiales, aunque actualmente se encuentran muchos materiales, tengo que decir y darle gran valor a las personas que han montado belenes antiguamente, porque se iban al campo sí, y sí, agarrar sí, sí, sí. hierbitas y algunas esperaba que se secaran, recortar, o sea, de verdad, es un trabajo artístico precioso. Y oye, ¿y el viaje este de Bicorbe para Toledo? El viaje de Bicorbe para Toledo les iba a terminar de decir. Incluye el autocar de lujo, ¿vale? Es en autocar, un hotel de 3 estrellas, en habitación doble, régimen de pensión completa. Me encanta porque aquí dice con agua y vino. O sea, que el que quiera un Coca-Cola, como dice aquí. Ya te pagas ya, aparte. Ya, sí, aparte. Eso me pasó en Marruecos en una excursión. La comida de regreso está incluida también en Toledo. El seguro de asistencia en viajes, ¿verdad? Y todo el camino tienen un guía titulado. En todo el recorrido. Uh-huh. El precio es de 275 euros por persona, que si piensas son 4 noches, o sea, es del 4 al 8, está muy bien. Sí. Ustedes pueden entrar en la página web de Viajes Bicorbe y también pueden llamar al teléfono que aparece en la web para hacer una cita y que les atiendan a la hora que a ustedes les venga bien. La verdad es que está súper bonito. Este viaje lo pueden consultar en la web o en el teléfono 672-221-264. Repito, 672-221-264. Yo sugiero que, bueno, para los que conocen Toledo, eso es precioso. Madrid me súper encanta. A mí Madrid me gusta, pero me aturrulla. Claro, ¿vale? Es pero una gran ciudad. No está uno acostumbrado a cosas tan grandes. ¿Pero Toledo o Aranjuez? Bueno, no, precioso. Se me parecen dos joyitas preciosas. A mí Toledo se me cayó la baba. Tengo que decir, yo vengo de una gran ciudad, entonces a mí las grandes ciudades me fascinan. Yo cuando voy a Madrid digo, de aquí soy, Dios mío, por favor. Pero tengo que reconocer que después de pasar una época sin ir a Madrid o a grandes ciudades, había hecho viajes cortos, bonitos, cercanos. Un día me fui a Madrid y cuando yo salgo del hotel... Es caótico. Y me meto a la boca del metro. Y salgo de la boca del metro, o sea, fueron como 2 minutos, ¿no? Luego me meto al metro, hago mi viaje y cuando salgo, ambulancias, bomberos, el ruido, el tráfico, yo me sentí de sí. pueblo total y dije, ¿quién puede vivir aquí? ¡Qué horror! Sí, es verdad, las grandes ciudades son preciosas, pero hay que ir también con la mente abierta, ver cosas nuevas. Madrid parece mentira, pero está ahí al lado y te puedes programar, ir a ver musicales. También te puedes ir un fin de semana, ¿eh? O sea, sábado y domingo. La última vez que estuve en Madrid fue para ver el Rey León. Ay, maravilloso el Rey León. Y bueno, fue un fin de semana, o sea... Sí. Porque estás en 3 horas y poco, 4 horas, estás ya en Madrid. Y teniéndolo todo bien atado, o sea, me refiero al apartamento turístico que hay tantísimos sí. en el centro. Yo, fíjate, me cogí un apartamento turístico y éramos vecinos de Alaska y Mario. ¡Ay, qué maravilla! Curiosísimo. Teníamos el teatro justo al lado. Y luego ya allí pues aparcamos el coche en un aparcamiento que lo contratamos desde aquí. Claro. Para estar todo el fin de semana en el coche, porque no iba a utilizar coche. En Madrid la idiotez más grande es utilizar el coche. Claro. Te mueves en metro, o nosotros en el caso no, ni siquiera cogimos metro porque lo que fuimos fue, pues ya sabes, lo que es el recorrido del centro, ¿no? Sí. Ir al kilómetro cero, la Almudena. Al Madroño. Claro, exactamente. Las cuatro cositas porque no teníamos demasiado tiempo, ¿no? Como para hacer turismo. Yo esto sí me lo conocía y mi mujer es la que no se lo conocía. Y bueno, pues echamos un fin de semana estupendo en Madrid. Pero Madrid aturrulla. Sí. Si no estás acostumbrada a las grandes urbes... Aturrulla mucho. Yo, bueno, vale, sí, aturrulla, sí. Te digo, estoy acostumbrada al silencio aquí de la noche, de nuestro pueblo maravilloso, que hay silencio y tal, y cuando tú te vas, y desde el sonido es otra cosa, pero a mí las grandes ciudades me encantan. ¿Qué pasa? Que está ahí al lado. Yo nunca me he llevado coche a Madrid, nunca, ¿eh? Nunca. O sea, yo me voy en AVE o en avión, y en avión no se crean, ¿eh? Porque te conviene más en AVE porque te estás muchísimo más céntrico. Más, claro. Lo que pasa es que en avión a veces me ha salido más barato que irme en tren, en el AVE, y bueno, ya si buscas alguna super oferta en las agencias de viajes locales, puedes encontrar, hay hoteles estupendos de 3 y de 4 sí, estrellas, sí. Te puedes quedar. Yo normalmente suelo quedarme en la Gran Vía, en algún hotel de la Gran Vía, porque me da vidilla los restaurantes. Es que estás en todo el cogollo, porque otra parte de Madrid, llamativa, ¿verdad? Madrid es una gran urbe, pero no es una gran... No es una ciudad como Sevilla que tenga tanto para ver, ¿no? Claro, claro. Todo está más concentrado en el centro. Entonces sí, lo lógico es cogerte algo ahí en Madrid porque si no, como te lo pilles, yo qué sé, en Leganés o cualquier... También he estado en hoteles en Leganés, ¿eh? También. Sí, pero para llegar al centro es no, de Leganés. No. Y en Pinto, entre Pinto y Valdemoro, en Pinto. Y ahí sí dices, pero Dios mío, ¿esto qué es? El tráfico que hay de Pinto a Madrid. Es que tienes que pensar en el tiempo que te tardas en moverte ahí. Nosotros fuimos a ver, ¿cuál es el musical del niño que baila? Billy Elliot. ¡Oh! Maravilloso, pero estábamos en un hotel en Pinto. Y estábamos porque mi marido iba de trabajo y entonces aprovechamos y lo dejamos a él trabajando y nosotras nos vamos. Y bueno, cuando vi yo, dije, ¿a que perdemos la obra de verdad? Le calculamos el GPS. Por mucho que te diga, por favor, cuando vayan a un lugar... piensen todas las posibilidades, desde que te equivoques de salida, que ese día están en huelga. Tienes que pensar en varias cosas que hacer, en opciones. Nosotros este fin de semana hemos estado en Setúbal, no sé si lo conozcan, o Setúbal en Portugal, uh-huh. Está a 4 horas de aquí. Oye, un lugar maravilloso, llevábamos programado, íbamos sábado y domingo, teníamos programado, vemos la fortaleza de São Felipe. ¿Vale? El castillo de San Felipe. Bueno, pues es que hay mucho templario. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces nosotros estábamos, imagínate tú, en la calle Real y la carretera, o sea, y la iglesia donde tenemos la iglesia en Gelves, ahí estaba el castillo. Pues no tuvimos valor de encontrar el castillo. El GPS nos decía para allá, la gente nos decía para acá. Luego se nos oscureció porque cerraban a las 8 de la noche y eran las 5 de la tarde y ya era de noche y ya tengo que decir, al día siguiente finalmente lo conseguimos porque dijimos, yo no me voy de aquí sin ver a lo que el venimos, castillo, hombre, claro, por favor. ¿No? Claro, la desviación era un estrechito, como si te metieras en la calle Mateos Gago, así chiquitita, detrás de la catedral, que te dicen, sí, sí, está ahí, pero tú no la ves. Sí. Y todos los letreros eran en marrón oscuro. Madre mía. Entonces, nunca veíamos, venga para allá, venga para acá, y decía, teníamos tres GPS, tres, y ninguno nos llevó. Al día siguiente, cuando giramos la cabeza y dijimos, ¿de verdad eso está ahí? Como la del café, ¿en serio, Jorge? Bueno, lo vimos, es muy bonito. Y después hay lugares que tiene mucho que ver. La gastronomía, por ejemplo, yo que siempre me quejo del servicio, la gente no es tan ágil, rápida y todo, hasta que llegas a Portugal. Vale, van en cámara lenta. Entonces me dice mi marido, ¿a qué hora aprecias a los camareros sevillanos que van para allá, vienen, van, gritan con un trapito, van bien? Y sí, y es muy bonito. Yo recomiendo porque tiene mucho, mucho que ver, mucho que comer. Bueno, Portugal es que lo tenemos ahí al lado. Es que es maravilloso. Y es precioso. Yo he podido visitar varias partes de Portugal, hasta la isla de Tavira, que es precioso. Una cosa preciosa. Y es un sitio súper recomendable. Es otro país, es otra manera de hablar. Además, es que dices, pero otros horarios. No sé si estoy ni siquiera en España, no sale de España, la gente habla raro, es otra hora. Es otro todo. Y está bien al lado. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Bueno, esto para mí es muy representativo, es un símbolo de inteligencia en la humanidad, aunque sea de conveniencia. La primera vez que yo llegué a Europa, llegué a Lisboa, ¿no? Y luego viajamos en tren, nos tardamos creo que 20 horas en llegar a Madrid. Aquello estaba lleno de gente y tal. Pero luego todas las demás veces he ido con mi pasaporte, me han puesto mi sello, me han revisado mi maleta, etcétera. Y pasar a la transición de pertenecer a la Unión Europea, de que no hay frontera, para mí es un wow, estamos unidos. Anchas Castilla. Y estamos aquí al lado, por favor, veamos el mundo. Lisbeth. Actitud viajera. Ni más ni menos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Siempre esa actitud viajera con ese buen rollo que nos transmite nuestra queridísima compañera Lisbeth. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana aquí en Germes en la Onda, como siempre en directo. Aparte de las 11 de la mañana, besitos. Hasta mañana. Say yes, 'cause I need to know. You say